Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Esta versión de Lana del Rey, Feliz cumpleaños, señor presidente, es un homenaje a una de las versiones más sensuales que tuvo esta canción, a cargo de Marilyn Monroe, dedicada a John Fitzgerald Kennedy, con quien se dice hubo aventura. Y de la misma época, allá por 1961, Neil Sedaka con un exitazo. Happy Birthday, Sweet 16. Feliz cumpleaños, Dulces 16. I'm waiting for, because you're not a baby anymore. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Y seguimos recorriendo los distintos programas del primer año de Orejas al Universo. El programa número 26 trata sobre los embarazos. Y el 27 sobre la música tranqui. Un programa muy tranquilo. Lluvia es el programa número 28. Un programa para escuchar con paraguas o dentro de una casa. El 29 es Novedades de Septiembre.

Rodolfo Luis González, más conocido como El Soldado, fue plomo de Los Redonditos de Ricota. Y en muchos discos participan El Indio Solari y Sky como invitados. Estamos escuchando ahora Feliz Cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Hoy te voy a festejar. Caído del cielo, nena. Hoy te voy a festejar. Aunque mamá no quiera, ella no sabe lo que es. Sabe lo que vos tratás. Y aunque mamá no quiera, ella no sabe lo que vos tratás. Luego de esta fiesta de cumpleaños, la más cara fue la que hizo el sultán de Brunei, Hasan al-Bolkiah, el 15 de julio de 1996. Personalidades de todo el mundo y muchos miembros de casas reales acudieron a la celebración, entre ellos el príncipe Carlos de Inglaterra. A lo largo de 2 semanas en Brunei hubo toda clase de ceremonias militares y miles de ciudadanos ataviados con los colores de la bandera del país que salieron a las calles a sumarse a los festejos. El Palacio del Sultán reunió a 3.000 invitados que participaron en un banquete de fantasía con barra libre de caviar y champán y muchas otras exquisiteces. A todos los invitados se les obsequió con una medalla de oro, detalle que costó la friolera de 27 millones de dólares. El sultán se propuso amenizar la fiesta con una actuación musical y escogió a nada más ni nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, quien congregó a una multitud en el parque de atracciones de Brunei, y por ese concierto, al que el sultán no se molestó en asistir, se embolsó 16 millones de dólares. Gracias Michael Jackson por el feliz cumpleaños. Michael también estuvo en Los Simpsons, donde le cantó el feliz cumpleaños a Lisa. Si bien compuso el tema, después se descubrió que él no era quien cantaba, por problemas con la compañía discográfica. ¡Feliz cumpleaños, Lisa! What, Bart? It's 6 a.m. That's right. Hope you like your present. And a one, and a two, and a one, two, three, four. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Yeah. Ay, es el mejor regalo de cumpleaños que he tenido. Pero así como el rey del pop es Michael, si hay una reina, se llama Madonna. Birthday Song, canción de cumpleaños. And the beat goes on. un clásico, Stevie Wonder en Happy Birthday. Tell us something. Y nos despedimos de este bloque con el feliz cumpleaños que Janis Joplin en 1970 le dedicó a John Lennon. Ya volvemos. Am I on? Okay. Hi, John. This is Janis. We'd just like to wish you a very happy birthday and happy trip.